Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. You came to me this morning and you handled me like meat. You'd have to be a man to know how good that feels, how sweet. My mirrored twin, my next of kin, I'd know you in my sleep. And who but you would take me in a thousand kisses deep? I loved you when you opened like a lily to the heat. You see, I'm just another snowman standing in the rain and sleet, who loved you with his frozen love, his second-hand physique, with all he is and all he was, a thousand kisses deep. I know you had to lie to me. I know you had to cheat, to pose all hot and high behind the veils of sheer deceit. Our perfect porn aristocrat, so elegant and cheap. I'm old, but I'm still into that, a thousand kisses deep. I'm good at love, I'm good at hate. It's in between I freeze. Been working out, but it's too late. It's been too late for years. But you look good. You really do. They love you on the street. If you were here, I'd kneel for you, a thousand kisses deep. The autumn moved across your skin, got something in my eye, a light that doesn't need to live and doesn't need to die. A riddle in the book of love, obscure and obsolete, till witnessed here in time and blood, a thousand kisses deep. And I'm still working with the wine, still dancing cheek to cheek. The band is playing Auld Lang Syne, but the heart will not retreat. I ran with Diz, I sang with Ray, I never had their sweep. But once or twice they let me play a thousand kisses deep. I loved you when you opened like a lily to the heat. You see, I'm just another snowman standing in the rain and sleet, who loved you with his frozen love, his second-hand physique, with all he is and all he was, a thousand kisses deep. But you don't need to hear me now, and every word I speak, it counts against me anyhow, a thousand kisses deep. Estamos de regreso, acabamos de escuchar A Thousand Kisses Deep de Leonard Cohen, este poema bastante bueno que aparte narrado con la voz del buen Lenny, pues es excelente, este canadiense que tiene la canción o una de las canciones más famosas de él, por ejemplo, es Aleluya, esta que suena casi en todas las películas gabachas cuando alguien se muere. Otra canción muy buena que tiene es Chelsea Hotel No. 2, que habla de una noche que se fue de... pues hacerse sus arrumacos, ¿no? Con Janis Joplin. Leonard Cohen es un letrista impresionante, un músico maravilloso. Y ahorita de fondo estamos escuchando A Thousand Kisses Deep, pero la canción partió del poema. Entonces primero se dijo el poema, ahora vamos a escuchar la canción. Esto sigue siendo Pantone, no se despeguen. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses deep. Summer now. invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. De fondo, Journey of 1000 Years, esta canción de Kiss que es bastante buena. El Psycho Circus a mí me parece de los mejores discos que tienen, de no ser porque salió hasta el final, después del 2000, sería una maravillosa opción. Yo creo que este disco, en mi personal punto de vista, tiene 11 canciones excelentes y una canción muy buena, entonces a mí me parece una genialidad. No los vamos a dejar con esta, ha llegado ya la hora de despedirnos. Yo soy Alejandro Carbonell, esto fue Pantone redefiniendo el código de color de su semana. Se quedan en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, y los vamos a dejar con esta canción que se llama Thunder Kiss, que es de Rob Zombie. Entonces ya con esto nos vamos para meterle power al martes. Nos estamos escuchando la próxima semana, ya saben, misma hora, misma página de internet. Y aquí estaremos. Gracias. Yeah!